Hola, gente, ¿cómo va eso? Bueno, pues el segundo tema lo proponía Javi, así que nos toca hablar de una mierda. Vamos, de una mierda de tema. ¿Qué podemos esperar de un tío como este, no? El caso es que Javi ha propuesto que hablemos de las aplicaciones de ligues tipo Tinder, Grindr, supongo que en su caso será la más usada. Y yo poco puedo aportar, poco o nada, porque, hombre, evidentemente sé que existen, claro que sé que existen, pero no las he usado nunca. No, o sea, no, nunca me ha dado por instalarlas, ni siquiera por la curiosidad de ver qué tal funciona eso. Hombre, entiendo que siendo un hombre felizmente casado, pues instalar este tipo de aplicaciones, pues queda feo, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo no lo he hecho. Y el único acercamiento que he tenido al funcionamiento de este tipo de aplicaciones, pues ha sido un capítulo genial de Gumball, en el que precisamente pivota en torno al uso de una de estas aplicaciones, ¿no? Chulísimo, chulísimo como toda la serie. Bueno, también he visto a Johnny Lawrence, Karate Kid, Cobra Kai más bien. Tratando de hacerse al uso de estas aplicaciones en un capítulo, creo que era de la segunda temporada de Cobra Kai, y poco más. La verdad es que poco puedo decir. Hombre, me parece genial que exista un método como otro cualquiera de conocer gente y de relacionarse. Pues, oye, fantástico todo lo que sea acercarnos a otros seres humanos. Pues me parece genial, ¿no? Ya en su día tuvimos o se inventaron muchos de estos trucos, ¿no? Bueno, en su día existían las party line. Los que sean particularmente viejos las recordarán. Pues básicamente llamabas por teléfono y te ponías a hablar con una serie de desconocidos y tenías la opción de llevártelos a privado, una especie de, no sé, de foro de voz o de Telegram o WhatsApp de voz, ¿no? Y poco más, o sea, es que me gustaría contaros pues anécdotas divertidas y jugosas sobre mi uso con este tipo de apps, pero no tengo que contaros ni por mi parte ni siquiera de referencias, porque ninguno de mis amigos, hasta donde yo sé, ha usado nunca una de estas aplicaciones. Sí sé que hay un cómic muy chulo, que no recuerdo el nombre, pero me molestaré en buscarlo y en poneros el enlace en el programa, que va precisamente sobre eso, sobre un tipo que lo deja con la novia y se instala una de estas aplicaciones y, bueno, se harta follar hasta que casi se le cae la minga a trozos, ¿no? Pero bueno, el cómic está bastante bien, me gustó porque, bueno, no es un simple cómic erótico, aunque evidentemente tiene su poquito de chicha, sino que se centra mucho en cómo el uso de estas aplicaciones le afecta a este tío, ¿no? Y parece ser que está basado en experiencias personales, así que todo bien. O sea, un cómic profundo y bastante sentido. Bueno, mira, al final sí que voy a aportar algo a esta mierda de tema. Os voy a recomendar un cómic cojonudo. Venga, ya os lo pondré en los enlaces del capítulo. Y eso es todo. Seguimos aportando rigor y criterio mientras caminamos por la calle, ¿no? Venga, un abrazote. Adiós. Bueno, pues estamos otra vez aquí paseando al perrete. ¡Eh, perrete! ¡No te vayas, no te vayas! Bueno, estamos en el pueblo, por eso paseo al perro. O sea que el perro está suelto y lo tengo que perseguir. ¡Ven aquí, perrete! ¡Ya! Bueno, a ver, Logran propuso el tema de las navidades en el último por la calle. Y como todavía no ha dado tiempo a que los oyentes propongan otro tema, me dijo: Javi, propone un tema tú. Y dije: pues oye, aplicaciones de ligoteo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque tengo un compañero de trabajo que se acaba de separar y me estuvo hablando de... Bueno, básicamente me dijo: bueno, es que estas navidades se está ligando y tal. Yo, hostia, no veas aquí con los señores mayores ligando. Qué bien, ¿no? Y luego ya me empezó a explicar que se había metido en Tinder y que allí sí se había quedado 5 o 6 veces, no sé cuántos, y pues eso, que parece ser, yo pensaba que Tinder ya estaba esto un poco muerto, pero no, oye, que hay gente que folla con Tinder. Bueno, a ver, conozco casos de gente que no folla. Un saludo aquí a la cola de escorpión, el 50% de cuyos integrantes no ha follado por Tinder. Y también tengo otro colega que tampoco le ha funcionado ni Tinder ni otras aplicaciones como Badoo, etc. Pero bueno, también tengo un amigo que se ha casado con una chica que conoció en Tinder y tiene dos críos, una hipoteca, vamos, full equip. Está full equip gracias a esa aplicación de ligoteo. Y yo estoy a muerte, ¿no?, con eso, porque realmente cuando eres joven y sales y tal, pues sí que tienes posibilidades de, a lo mejor, de ligar o de conocer a gente y tal, pero en cuanto ya tienes una cierta edad, pues es un poco más complicado. Y yo creo que estas aplicaciones, pues, te sirven para conocer a gente de tus mismos intereses, vamos, follar. Es como los foros, ¿no? Conoces gente que le gusta el retro porque te gusta el retro y también. Pues en el Tinder conoces gente que tiene tus mismas necesidades, que básicamente son necesidades humanas, fisiológicas, corporales, naturales. O sea que muy bien, a tope con esas. Bueno, yo la primera vez que vi una aplicación de estas fue Badoo. La miré una vez por encima porque un colega me dijo que se había apuntado y tal. Y digo, hostia, esto es un Facebook. Y vamos, ahí perdiendo la tarde mirando en el móvil fotos de gente de la zona y eso. Unas risas. Pero luego lo que sí que parece que lo peta muchísimo es esto del Tinder. No sé vosotros qué tipo de aplicaciones utilizáis y si funcionan o no. Tengo un hermano que también está separado y estuvo una temporada que se metía en una aplicación en la que pagaba y no sé qué rollo. Luego me enviaba mails y me decía que se los tradujese porque no sabe inglés. Y yo digo, uff, esto aparecerá algún día aquí con una señora rusa que ha venido a que le haga los papeles y algún rollo raro. Pero bueno, parece ser que el tema no fue a más, o sea que no. Y tampoco me interesa en saber cómo se llamaba esa red social, aplicación de ligoteo. Yo creo que Logarán sí que tendrá aquí cosas que contar, porque es un tío que le gusta experimentar con todo, ¿no? Y seguramente pues sí que ha tocado más estas aplicaciones, estas apps. Incluso tenemos algún colega del grupo de Telegram que, si se anima, pues tiene muchísima experiencia, ¿no? Vamos, nos puede dar una masterclass a todos en estos temas. Pero bueno, ¿por qué elegir un tema? Pues porque no, ¿qué cojones? No vamos a hablar de redes todos los días, ¿no? En fin, bueno, lo dicho, no las conozco de primera mano. Me hace mucha gracia y me hace mucha ilusión que estas cosas existan, porque yo creo que las personas a partir de una edad pues tienen muy complicado, ¿no?, el relacionarse, y pues si esto les ayuda pues a... ¿Qué cojones? Si esto les ayuda a follar, pues ya, yo con esto yo soy feliz, es un bien a la humanidad, claro que sí. Un abrazo desde aquí a todos esos creadores de apps de ligoteo, como los de Zorrera, no sé si habéis visto Silicon Valley, pero tenían una app de ligoteo que era para soldados que estaban destinados en el extranjero para que ligasen, pero luego resulta que era para que ligasen con prostitutas, o sea que era básicamente un, vamos, ¿cómo se llama el tío este? Proxeneta, ¿no? Era una red de proxenetas online. Venga, un abrazo, hasta luego.